Bueno, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a la Rayuela. Habíamos iniciado nuestro programa hace unos pocos minutos contándoles, recordando también que el día de hoy, 30 de octubre, serían ya 81 años de la Guerra de los Mundos, de este grande, ¿no?, de este loco, digo yo, Orson Welles. Una maravillosa historia que nos ha quedado, imagínense ustedes lo que significan 81 años, y sin lugar a dudas, esto pues yo creo que se seguirá comentando. De hecho, en unos momentos más, luego de esta entrevista, conversaremos con Diego, comentaremos y les contaremos de qué se trató la Guerra de los Mundos allá en Estados Unidos, y además es un episodio que de alguna manera se lo replicó acá en Ecuador, en la ciudad de Quito, en la radio emblemática para nosotros, la Radio Quito. Bueno, están ya con nosotros nuestras invitadas del día de hoy, Camila Tello y Abigail Velasco. Vamos a empezar con Abigail. Abigail, buenos días, bienvenida, gracias por estar acá. Ustedes están trabajando con la Fundación Lupin y están trabajando en algo que lo han denominado ludoaprendizaje. Bienvenida nuevamente, cuéntanos de qué se trata. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, nuestra campaña consiste en el ABC del juego, que es una campaña de educomunicación para promover el juego como un método de aprendizaje y de enseñanza, sobre todo con un enfoque en niños de edad escolar. Con esta campaña buscamos que este método, la ludificación y el ludoaprendizaje, se implemente tanto en escuelas como en casa para que los niños tengan mayor facilidad para aprender. Porque con este método se interiorizan los aprendizajes a través de la experimentación. Es decir, el niño juega y se divierte y por lo tanto es un momento placentero en la vida del niño, por lo que se recuerda en la memoria y se va guardando el aprendizaje. Bien, bueno, hablar de ludo, sabemos, ludo es juego, ¿no? Es aprender jugando, el ludoaprendizaje. Ustedes han compartido este tipo de campaña ya con en otros espacios, están trabajando. Aparte de la Fundación Lupin, ¿tienen una iniciativa para ampliar esta campaña? Sí, esta campaña desea que, sobre todo, promover el juego en los institutos educativos, por lo que hemos trabajado con algunas instituciones como la Unidad Educativa El Sauce, en la cual hemos capacitado a los docentes para que ellos adquieran esta nueva metodología, nuevas herramientas para que compartan con los niños y puedan ser partícipes de este proceso. Asimismo, otras organizaciones se han vinculado, como es Coco Estudios, quienes nos han facilitado los capacitadores porque ellos son expertos en el juego y desean dar este mensaje de cómo se puede aprender mientras se juega. La verdad me parece, buenos días con todos, la verdad me parece interesante este nuevo forma de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la metodología en la cual uno va aprendiendo tiene que evolucionar, y qué mejor que estos nuevos métodos de aprendizaje que se los están dando. Una curiosidad, lo que quisiera ver es qué tipo de experiencias se han tenido respecto. Entiendo yo que ya se los ha estado aplicando un poquito estos métodos. ¿Qué experiencias, cómo los profesores como tal lo ven a este nuevo tipo de enseñanza, este tipo de métodos que hoy los están aplicando? Bueno, hemos tenido una buena acogida por parte de los profesores. Sobre todo, al inicio es un poco complicado, porque ellos deben primero interiorizar este nuevo aprendizaje, por decirlo así, que es el juego, retomar el juego que se va dejando en la vida adulta. Por lo tanto, ellos tienen que ser partícipes también del proceso de jugar para que el niño se identifique. Una vez que el profesor se siente parte del juego, ellos pueden dirigir al grupo para liderar este aprendizaje. Y de esta forma se vuelve un equipo más sociable, más ameno, donde prima sobre todo la creatividad, la participación, y sobre todo se empiezan a dar conocimientos que están tácitos, por ejemplo, las habilidades sociales, la habilidad emocional. Entonces, los profesores han visto esto como una buena herramienta para llegar a estos niveles que a veces no se puede alcanzar desde el aula de clase, sino se debe aplicar desde otros procedimientos. Desde hace algún rato ya hablamos de que valen más una imagen que muchas palabras, ¿cierto? Y claro, dentro del juego conocemos que hay una cantidad de herramientas, por así decirlo, que nos ayudan precisamente a enseñar a nuestros niños, pequeñitos, más grandes, y realmente el crear juegos, ¿no?, puede ser un buen método, por ejemplo, para enseñar matemáticas, digámoslo así, que es una de las materias cuco, un poco. ¿En qué materias nomás ustedes van a aplicar esta técnica? Bueno, el juego se encuentra en todas las asignaturas, se puede implementar en todas las asignaturas, porque como mencionas, ciertamente, por ejemplo, en matemáticas se podría realizar mediante un concurso de cálculo mental, se está practicando sobre toda la materia, y también se refuerza otras áreas como son la actividad cerebral, la agilidad mental, todo esto. También se puede hacer con otras actividades, por ejemplo, un sudoku para ayudar al reconocimiento de números, la lógica. En otras áreas como, por ejemplo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, se podría utilizar crucigramas, sopa de letras, de acuerdo a cada área que se esté estudiando en ese determinado momento. Asimismo, en otras asignaturas, por ejemplo, como educación física, es una asignatura en la que fácilmente se puede implementar el área del juego, por lo que se adquiere habilidades de motricidad, de movilidad y también de trabajo en equipo. Es por eso que el juego se puede implementar en todas las áreas de la educación, simplemente con el que el profesor se sienta reconocido desde este ámbito. Bien, nosotros vamos a hacer ahora una pausa, vamos a irnos a la música un momentito, y al retornar vamos a seguir esta conversación, igualmente con Camila Tello, que es parte de este proyecto, ¿no?, de la Fundación Lupin, el Ludo Aprendizaje. Ya volvemos. Y dice: busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero se la solapa esta sonrisa, me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tus caricias me han robado, lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. por escucharnos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Seguimos después de este tema en nuestra conversación con Camila Tello, con Abigail Bealasco. Ellos vienen con este proyecto de Ludo Aprendizaje. Camila, cuéntanos un poquito más. Este proyecto sí que ciertamente lo celebramos, ¿no? Nada como el juego para aprender, decíamos. Sí, Beatriz, muy buenos días. Gracias por la apertura aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como mi compañera te estaba comentando un poco, el objetivo de esta campaña es promover la importancia del juego con la metodología del juego. Es decir, nuestro objetivo es que los niños aprendan jugando y que se implemente esta metodología en los colegios y se vaya impartiendo un proceso de aprendizaje más enriquecedor entre la relación maestro y niño. También es muy importante recalcar que los maestros, tanto maestras como maestras parvularias, son los principales guías de los niños dentro de este proceso de aprendizaje. Depende de ellos el desarrollo que tengan los niños a lo largo de su vida estudiantil, por así decirlo. Y una pregunta que siempre nos hacen es por qué nos hemos enfocado en la educación inicial. Y es porque dentro de la educación inicial y en la etapa infantil es muy crucial el aprendizaje que estén teniendo los niños, los estímulos que se les den, que se les brinden, para luego ya en el futuro desarrollarse por sus propios medios. Es interesante esto, ¿no? Bueno, ya quienes están vinculados a la educación de los párvulos, de los niños pequeñitos, señalan, psicólogos, en fin, que realmente es una edad que los niñitos son como una esponja, 5 o 6 años, por lo tanto hay que aprovechar ese tiempo para que ellos absorban lo mejor que tenemos, ¿no? Así es, sí, justamente nosotros nos hemos dedicado a realizar capacitaciones como actividades más importantes de nuestra campaña, con el objetivo de brindar estrategias y herramientas a las maestras. Nos hemos enfocado en el colegio El Sauce, en donde hemos realizado alrededor de 4 capacitaciones para las maestras de educación inicial. Hemos realizado también una alianza con Coco Estudio. Son comunicadores, productores, expertos en pedagogía, quienes nos han brindado sus capacidades para poder impartir estas capacitaciones hacia las maestras. Ellas han estado muy satisfechas con el proceso de aprendizaje, sobre todo porque ellos han implementado una metodología que se llama el cambia palabras. Cambia palabras. Así es. La verdad, sí, también surgen algunas preguntas en el ámbito en el cual, por ejemplo, ¿cómo los padres se pueden involucrar con este tipo de juegos que también se aprenden en la escuela, en el colegio? ¿Y cómo esto se retribuye hacia la casa también? Porque entiendo yo que se aprende cositas en la casa, en el colegio, en las aulas, y al llegar a casa los padres también pueden incluirse en todo esto. Sí, exactamente. Justamente otro de los papeles más importantes dentro de todo este proceso de aprendizaje, porque hay muchos actores, ¿no? Están los maestros, están los padres como actores principales para promover este proceso de aprendizaje. Y justamente como tú decías, son los encargados de reforzar en casa, practicar actividades lúdicas con los niños. Por esto nosotras, dentro de nuestras redes sociales, más bien estamos compartiendo contenido educativo para que las maestras tengan opciones de cómo pueden implementar esta metodología del juego dentro de casa, con materiales muy fáciles, materiales reciclados, muchas veces sorbetes, el rollo del papel higiénico, reciclar, y a partir de estos objetos crear con los niños. Y ellos están estimulando bastante el tema de la psicomotricidad, tanto fina como gruesa, y sin ellos darse cuenta están desarrollando estas habilidades que en un futuro son muy importantes para que ellos puedan entrar en una sociedad y puedan defenderse por ellos mismos, ¿no? Por sus propios medios. Claro. Aparte es igual como un refuerzo que se lo hace en las aulas y también en la casa. También. Sí, exacto. Muchas veces los padres piensan que los maestros son los encargados de todo el proceso de aprendizaje de los niños y no buscan involucrarse. Lo que nosotros también llamamos a los padres es que se involucren dentro de ese proceso de aprendizaje. Entendemos que hoy en día el mundo está muy evolucionando con la tecnología. Sin embargo, nosotros llamamos a los padres a que dediquen cierto tiempo de sus días, de su jornada, de su rutina hacia sus niños, en donde realicen una actividad lúdica, sean 10 minutos, el tiempo que ellos puedan dedicarle a sus hijos, para que también exista esta, no se rompa esta brecha de familiar, de relación padre-hijo, madre-hijo. Entonces, eso. Muy interesante. Nosotros apoyamos desde acá esta iniciativa porque ustedes me han escuchado año tras año. Yo sigo insistiendo en que la familia es un punto fundamental para las nuevas sociedades que estamos formando. No hay nada que hacer. Cierto es que ahora papá y mamá trabajamos. Sin embargo, ya olvidémonos, y lo digo con mucho cariño, pero con mucho respeto también, pero pues dejémonos de cosas. ¿Qué es eso de que no, yo sí le dedico a mi hijo, a mi hija, un tiempo de calidad? ¿Cuándo pasa con su hija? El sábado pasamos un par de horas. No, cuando llego en la noche le acuesto. No, eso no es tiempo de calidad. Dejemos de comprarles cosas a nuestros hijos y démosle nuestra compañía. Démosle nuestro cariño, nuestro regazo. Sí, miremosles a nuestros hijos, ¿no? Miremosles, conversemos, escuchemos qué quieren contarnos. ¿Qué pasó con la vida de ellos este día? ¿Qué sensaciones tuvieron? ¿Con quién hablaron? ¿Qué aprendieron? Por favor, eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, la escuela, el colegio, sí, refuerzan, perfecto. Pero también, señora, señor, olvídese de que para eso pagamos. No, la casa, la familia es el punto central donde los seres humanos nos formamos. Y no para decir 2 + 2 = 4, no. Nos formamos en mil cosas fundamentales, en principios, en valores, en buenas costumbres, ¿no? Sí, esto del juego, de aprender y todo. Oigan, también jueguen, por Dios, con sus hijos. Jueguen un poquito para que jugando les enseñen, por ejemplo, algo tan simple y elemental como saludar. Vean ustedes, el día hoy es una época donde los padres, los abuelos, en fin, tienen que decirles hasta a sus hijos adolescentes, salude, hijita, saludarás, no me harás quedar mal. A ver. Tenemos que ir ubicándonos. Felicitaciones, una muy buena iniciativa, esperamos que lo puedan multiplicar por muchos lados, chicas. Muchas gracias. Este es el espacio para ustedes y pues siempre bienvenidas a La Rayuela. ¿Querías decir algo? Sí, muchas gracias y queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como el ABC del Juego, para que estén pendientes de todas nuestras actividades que estamos realizando y sobre todo del contenido que estamos subiendo. Perfecto. Felicitaciones. Sí, es muchas Échenle gracias. Duro a esa muchas iniciativa. Gracias por su apertura y por dejarnos hablar, explicar sobre estos temas importantes en este medio. Muchas gracias. A la hora. Nos vamos a la música.